pero sí que en general la subida, esa progresión, pues se va notando en el acumulado, ¿no? Sí, exacto. No son cifras muy pronunciadas, pero son muy positivas y son ligeramente superiores a todos los meses del año 2012, ¿no? Esperamos que pues siga la misma línea durante los meses de verano y que continúe siendo un poco superior, ¿no?, a las cifras obtenidas del 2012. Bueno, pues ya decimos, cifras positivas, por tanto, con respecto al año pasado y con respecto, bueno, pues en definitiva no solo en el mes de mayo, sino en el acumulado que llevamos en estos cinco primeros meses del año. Esto en relación a esas cifras turísticas. Hay otros temas que queríamos abordar porque, bueno, pues dentro de lo que son iniciativas precisamente en el ámbito turístico, bueno, también en el ámbito cultural, bueno, pues hay que destacar ese Convivium Ocuritanorum del que ya hablábamos el pasado viernes. Se trata de esa cita gastronómica que va a tener lugar bueno, pues este fin de semana, este sábado, en lo que es el bar del centro de recepción de Ocuri. Y bueno, pues recordamos esto porque hoy, precisamente hoy miércoles, es el último día para poder inscribirse, por tanto, para la venta de tickets allí en el propio Ocuri o bien en la oficina de turismo, ¿no? Sí, exacto, Juan Carlos. También en la oficina, aparte de la atención al visitante, pues tenemos otra función, como por ejemplo la venta de tickets o de entrada, y en este caso la primera comida romana, el primer Convivium Ocuritanorum en Ubrique. Y bueno, pues la iniciativa esta pues la ha tenido la venta de Ocuri junto con el ayuntamiento, y es una manera de recrear, ¿no?, la comida romana, donde pueden probar pues todas esas recetas de aquella época, trasladarse un poco. Y esta comida tendrá lugar el próximo sábado 22 de junio, ¿no? Y antes de la comida también queríamos recordar que los asistentes van a disfrutar de una visita teatralizada al mausoleo de Ocuri, con el correspondiente rito funerario, y pues se podrán trasladar y podrán ver cómo podía ser un enterramiento o la incineración que hacían en la época romana, ¿no? Esto va a tener lugar el sábado 22 de junio a las 8:30, y justo después pues tendrá lugar la cena, que también estará amenizada con bailarinas, como se hacía antiguamente en la época romana. Y bueno, pues todas las personas estas que tengan curiosidad y que les llame la atención pues el mundo romano y la época romana, pues que pueden conseguir esos tickets aquí en la oficina de turismo, que hoy es el último día, y así que puedan disfrutar de ese banquete romano, ¿no? Así que eso sobre el primer Convivium Ocuritanorum de este próximo sábado, y además hay un número de plazas limitadas, así que bueno, pues las personas interesadas todavía tienen en la jornada de hoy. El precio, recordemos, es de 18 euros, incluye, bueno, pues esas degustaciones en el plano gastronómico, aparte de lo que es esa cita cultural, y bueno, pues esa visita teatralizada que se realizará al mausoleo del centro de lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Eso de un lado. La verdad es que, bueno, pues también hablando de lo que es la bajada romana, digo, en relación, ¿no?, a lo que es también un poco la promoción de Ubrique desde el punto de vista cultural y recordando los antecedentes romanos y, bueno, pues poniendo en valor lo que es el yacimiento de Ocuri o la calzada, por ejemplo. Bueno, pues actividades que llegan como la bajada romana. En este sentido, esta iniciativa llegará no este fin de semana, sino al siguiente, lo comentábamos ya, el día 29, y además hay una serie de actividades todo ese fin de semana organizadas como un mercado en la plaza del ayuntamiento. Todas estas actividades se han programado, se han bueno, pues incluido en un folleto que está a disposición de la persona que lo desee allí en la oficina de turismo, ¿no? Sí, eso, continuando pues con Ubrique en la época romana, el próximo fin de semana, como es habitual, pues se celebra en Ubrique la bajada romana desde Benaoca, y desde el ayuntamiento pues se ha editado el folleto de informativo con todas las actividades que se van a llevar a cabo durante ese fin de semana, porque es bastante amplia, es muy completa, desde el viernes hasta el domingo pues está lleno de espectáculos y actividades que pues que son bastante atractivas y muy entretenidos para todos los ciudadanos y los visitantes que vengan durante ese fin de semana, ¿no? Y bueno, pues ese folleto lo tendremos aquí en la Oficina de Turismo. Se agradece que se edite ese tipo de folletos para poder así vender esta fiesta que cada vez tiene más aceptación. Y bueno, pues con ese programa bastante amplio, ¿no? Lo tendremos aquí para informar tanto a todos los turistas que se vayan acercando por Ubrique y para todos los ciudadanos que también tengan ese folleto, ¿no? Todos los ciudadanos de Ubrique. La oficina pues tiene ese medio de información, es un punto como de venta, de imagen y no, lo que pretendemos es vender Ubrique y con todos los actos y todas las acciones que se lleven a cabo, pues atraer más visitantes, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, bueno, pues un día antes de la bajada, día en el que también habrá actividades en la plaza del ayuntamiento, el día 28 de junio, o sea, no este viernes, sino el siguiente, pues va a tener lugar la final del 15º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. ¿Por qué nos referimos a esto? Porque también allí la Oficina de Turismo tenía a disposición ya de las personas que lo deseen lo que son las entradas, ¿no? Sí, igualmente también como ocurre con la primera cena romana, también tenemos la entrada de este espectáculo, el espectáculo de flamenco, la gran final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que va a tener lugar ese día, el 28 de junio a las 10:30 en el Francisco Fatou. Y bueno, pues actuarán pues estos finalistas que han estado participando y que se ha llevado a cabo desde febrero hasta junio, y como cada año pues se hace esta gran final. Y tenemos aquí en la Oficina de Turismo como punto de venta la entrada al precio de 5 euros. Todavía pues tenemos a disposición de los ciudadanos, para todos los que estén interesados en flamenco, pues poder asistir a este espectáculo, que también agradecemos igualmente que tomen la Oficina de Turismo como ese punto de venta y que sigan pues contando con nosotros para poder hacer promoción y poder seguir continuando vendiendo este tipo de espectáculo y de actos, ¿no? Y más asuntos relacionados en este caso más directamente con lo que es la propia Asociación de Comerciantes de Ubrique. Y bueno, pues con el MUPI, con esa pantalla situada justo al lado de lo que es la oficina de turismo, porque seguramente nuestros oyentes la hayan visto funcionando en alguna que otra oportunidad. Se trataba de, podemos decir, que pruebas, ¿no?, de ensayos, y que ahora sí que me comentabas, bueno, pues ya está en funcionamiento y a disposición además de las empresas que quieran utilizarlo como soporte publicitario, ¿no? Sí, quería comentar eso acerca de comercio, porque es bastante interesante para todas las personas que tengan algún comercio o en alguna empresa. El MUPI, me refiero a la pantalla colocada que aquí en la Avenida de los Callejones, es un proyecto integral de desarrollo local y urbano que pretendía mejorar los espacios comerciales, ¿no? Y bueno, pues eran unas ayudas que eran para los municipios menores de 50.000 habitantes, y bueno, pues Ubrique es uno de ellos. Y dentro de ese plan de dinamización pues se colocó este soporte publicitario, y se ha colocado también en el resto de la provincia, ¿no?, en el resto de municipios con menos de 50.000 habitantes que hayan solicitado este soporte, ¿no? Es una quería informar que es una herramienta que está en funcionamiento, que hemos estado de prueba y que está a disposición de todos los comerciantes, de todas las empresas que estén interesadas en publicitarse, ¿no? Que es muy fácil para el interesado que quiera hacer un anuncio, pues diseñar su propio anuncio, publicitarlo en la pantalla, que pueden ser tanto empresas, comercios, asociaciones, cualquiera que pueda publicar algún tipo de información que considere de interés, ¿no?, que quiera hacerla pública y difundirla, pues pueden usar este soporte. Y pueden ser, por ejemplo, producto, algún servicio, evento deportivo, alguna marca, cualquier tipo de información que consideren de interés. Y también quería informar o avisar a los ciudadanos que está en funcionamiento, que si pasan por la avenida, pues que miren la pantalla, que pueden ver información de interés, como por ejemplo la farmacia de guardia o algún evento que organiza el ayuntamiento, ¿no? ¿Te referías a la avenida? A la avenida de los Callejones. De los Callejones. Bueno, pues es la única pantalla en sí, ¿no? En realidad, bueno, situada allí en los Callejones, por tanto, Y bueno, pues insistir además, Carmen, en que no solo dirigido ni mucho menos a los socios de lo que es la Asociación de Comerciantes de Ubrique, sino en general para cualquier empresa, cualquier firma, comercio. Sí, exacto. Cualquier interesado que quiera hacer un anuncio, pues puede hacerlo a través de la pantalla. Sí que es cierto que para los socios de la asociación pues tienen unos descuentos para poder hacer esas campañas de promoción y de oferta. Es un 40% la ventaja que tiene el comerciante que pertenece a la asociación de comerciantes, pero que también pueden hacer publicidad otro tipo de comercios que no estén dentro de la asociación, ¿no? Sí que la asociación tiene ese descuento, ¿no? Y es muy fácil el procedimiento. Hay una página web en la que se tienen que registrar, adeline.es. Simplemente pues tienen que registrarse, elaborar una foto que tenga el tamaño de 192 por 128 píxeles, subirla, elegir la fecha que quieran para la emisión y para la transferencia, ¿no? En un plazo de 2 días pues está el anuncio publicado en la pantalla. Y bueno, si no consiguen hacer ese registro, pues aquí estamos en la Oficina de Turismo para poder ayudar en lo que podamos y explicar cómo lo pueden hacer, ¿no? Me imagino que además de esta foto, no sé si incluso se admitirán, imagino que sí, ¿no? Incluso anuncios más elaborados. Sí, bueno, seguramente pues encarecerá un poco el precio, ¿no? Pero sí que se podrá hacer anuncios más elaborados, incluso poner 2 anuncios, ¿no?, seguidos. Y bueno, pues también otra cosa que también es interesante para los comerciantes, que existen hasta 20 soportes en toda la provincia de Cádiz, estos soportes publicitarios, y que también tienen la posibilidad de hacer ese anuncio y de hacer la promoción fuera de Ubrique si lo consideran de interés, ¿no? Pues con la puesta en marcha, por tanto, de ese MUPI, de esa pantalla, ese soporte publicitario, nos vamos a quedar esa alternativa también para la firma, las empresas de nuestra localidad, a través de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, situado, como saben, en los callejones, allí frente, prácticamente frente a lo que es la oficina de turismo. Con una de sus técnicos hemos conversado durante estos minutos, Carmen Maza. No sé si algún apunte que nos dejamos. No, nada más, Juan Carlos. Pues como siempre, muchísimas gracias por toda esta información. Y nada, seguiremos atentos, por supuesto, a la actualidad que rodea a la Asociación de Comerciantes de Ubrique y a la oficina de turismo. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. En calle Jesús Nazareno, junto a la Plaza del Jardín, La Tasquita del Jardín. Ahora reapertura bajo nueva dirección. Abrimos todos los días de la semana y te ofrecemos desayunos, aperitivos de elaboración propia, almuerzos y cenas, y todo con precios anticrisis. Ahora en La Tasquita.